Ezequiel Matisse, perro. Soy mala fama, pero ahora la pego y hago bailar a tu mamá. Siempre deportivo, viserita y alta llanta. En la esquina todo ritmo, con los pibes ni un drama. Soy el bicherito que hace bailar a la dama. Pa' que lo vacile mi compa que está en cana. No compro con tu parla, tampoco con los rana. A los lombarditos siempre haciendo macana. Basura, suena mi cumbi, tu guacha mueve la burra. En el tropitango la quitan toda la turra. Le mandó mientras vacilo mi cumbia. Alta burra, tiene la turra. Le mandó mecha, colgando la mecha. Trana buta que era encima con la teta secha. Compa reganado, que sigan la flecha. Vos acá conmigo y el insolpecha. Con el ultra beat tirando facha. Sonando en todos lados, se me pegan la guacha. Flow leñador, le estoy dando con el hacha. Como la Joaquín Lompa se le deshilacha. Sonando en todos lados, sin estar pegado. Tampoco fumado, estamos reentrenado. Tira la mala y tanto requebrao. Lo tengo de frente y tanto renoqueado. A su guacha la llevo pa' tropi. Que pongan mi tema, así mueve lofi. No se regale, no lo tiro a sopi. La banda de Matisse, somos todos Rocky. Suenan los tiros, suena la mecha. Suena mi cumbia, la gorra ni sospecha. Al barrio a todo ritmo, siempre franchela. Sonan los vinos y la cosecha. DJ Pirata, mándale cumbia.